10 de la mañana, 12 minutos. Pide la palabra el señor Fernando Guillermo Mancebo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Qué nos quiere decir? Mire, Víctor Hugo, yo ya tengo un caso crónico de haber solicitado el documento cuando todavía no había cumplido 64 años y ahora estoy por cumplir 66. Yo gestioné el documento en abril del 2007. El 20 de abril cumpliría 64 años. Y estamos ya por cumplir 65. En todo ese trayecto he hecho infinidad de llamadas, he llamado a cada uno de los puntos que me han dado, he llamado a La Plata, he llamado a la jefa del RENAPER, del Registro Nacional de las Personas, he concurrido infinidad de veces a preguntar si mi documento estaba listo, con todos los inconvenientes que eso me trae. En primer lugar, circular sin documento en cualquiera de las actividades que tiene que hacer una persona. Y ahora se me agrava, porque si bien yo estoy cobrando mi haber jubilatorio, porque la gente del banco, la verdad, es muy amable y me permite que yo con el papel con el que reemplazo el documento y que dice que está en trámite, me permiten cobrar. Pero, por ejemplo, ahora yo corro grandes riesgos porque no puedo tener tarjeta para retirar del cajero la jubilación en la medida que me interese ir retirando. Entonces, no puedo hacer ese trámite de la tarjeta también porque me falta el documento. Y cuando yo presento en el ANSES el papelito que me han dado diciendo que estoy en el documento en trámite, me dicen que eso no acredita identidad. De manera que a los problemas naturales que ya tenía por la falta del documento se agrega que ahora no puedo tener una tarjeta y tengo que cobrar por ventanilla con todos los riesgos que eso acarrea, ¿no? Ahora, ¿qué excusa le ponen permanentemente en las distintas oficinas donde usted va para que no le den el documento? No, simplemente me dicen que está el sistema colapsado. Me dicen que está el sistema colapsado, hay informaciones que se contradicen. Por ejemplo, yo inicié el trámite en abril del 2007, pero me dijeron que mi trámite había entrado recién en diciembre del 2007 y después en otro de los llamados me dijeron que mi trámite había entrado el 30 de noviembre del 2007. O sea que hay informaciones que se contraponen. Y cuando llamé a La Plata también me dijeron que todavía no había novedad. Fernando, acá tomamos pida la palabra suyo como punto de partida para algo que seguramente vamos a hacer hoy mismo sobre este asunto que tiene a miles de personas comprometidas por no tener su documento nacional de identidad. Le agradezco mucho el llamado. No, al contrario, Víctor, le agradezco a usted y lo felicito por el programa. El señor Fernando Guillermo Mancebo.